Ah, bueno, retomando lo de la cuestión esta del agua. Ah. Sí, es la, se llama la cofradía, que es un ojo de agua, que va a estar, yo creo, como unos 5 kilómetros de aquí de la zona conurbada. Ajá. Y lo que, y también es del, digamos, un conocimiento, es un sentido común de la gente, el hecho de que los árboles son los que, digamos, nutren de agua a los mantos acuíferos. Entonces la gente se veía, si se acaban los árboles, se va a acabar el agua y vamos a tener un problema. Entonces la gente aquí tiene una previsión a futuro muy constante, eso permea entre la población, ¿no? O sea, cuando se expresan sobre la problemática ambiental, siempre lo habrán pensando en futuras generaciones, en los hijos, en los nietos, y en lo del agua era muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, si cortan estos árboles, a mediano y largo plazo no vamos a tener agua. También a la hora, cuando se expresan la comunidad sobre el resto de las comunidades, Capacuaro, por ejemplo, dicen es que ellos no están viendo por el futuro de sus hijos. O sea, digamos, entonces hay una previsión, ¿no?, comunitaria de su estilo de vida, ¿no? Así que se proyecta en el futuro. Entonces eso como que es constante entre todos. Y hubo otra señora que, por ejemplo, también comentó que obviamente que esta organización, clandestina, ese trabajo, como decía Antonio, de que ya se estaba gestando, de que ya se sabía que iba a haber algo. El señor comentó de que eso se adelantó por lo mismo que ya estaban llegando ahí a la cofradía. O sea, digamos, entonces, de cierta forma, ya estaba organizado, pero tuvieron que improvisar al momento en que ya estaban llegando a sus lugares. Sí, incluso muchos mencionan que que los pinos son vida, que los pinos son agua. Sí, eso permanente. Es incluso hasta en muchos jóvenes, ¿no? Dicen que no, es que, por ejemplo, dicen, la resina del árbol es como su sangre, ¿no? Con su sangre vivimos, y también si lo cortamos, pues lo matamos, ¿no? Y también señalan que, por ejemplo, incluso entre las historias que cuentan, si no, incluso muchos talamontes se les cayeron árboles encima, ¿no? Entonces era una forma de los pinos de defenderse. Entonces ahí ya le dan, digamos, esa vida propia, ¿no? O sea, y es otro sentido, ¿no? De como si fuera un ser vivo equiparado, ¿no?, al humano, que les permite, digamos, tenerle afecto. Así hablan constantemente. Incluso a mí me sugestionó, me impactó cuando hablaban de que habían hecho una reforestación y que en una zona habían cortado árboles pequeñitos, ¿no? Y entonces hablaba que era un crimen más horrendo todavía, ¿no? Porque era como con menores. Y decía, y con los arbolitos pequeños, que no han tenido vida todavía, como si fuera a matar a un niño, ¿no? O sea, la equiparación es constantemente como de igual a igual de seres humanos. Sí, sí. Sí, otro ejemplo es, por ejemplo, cuando... cuentan que cuando fue la caravana esta por la paz y dignidad, lo que enarbolaba Sicilia aquí en México, en contra del crimen organizado y la violencia que reinaba, se fue una comisión de aquí de Cherán. Entonces, que cuando estaban ya en otros lugares, hubo un momento en que les preguntaron, oigan, pero ustedes en Cherán, ¿cuántas personas les han matado? 16, ¿no? Algo así. Y dicen, a nosotros nos han matado miles, ¿no? En nuestros municipios, o sea, más o menores palabras, fue así. Y la persona se responde, bueno, es que ustedes dirán que nos matan poquitas personas, pero es que ustedes no están contando a los 20.000 árboles que nos han matado, ¿no? O sea, para nosotros ellos también tienen vida, pero nosotros también son necesarios para nosotros seguir viviendo. Bueno, no en 20.000 árboles, en 20.000 hectáreas. Entonces, digamos, ese es otro ejemplo también de esta cosmogonía, ¿no? Sí, y ahora ahí algo curioso es con esto que también la comunidad se ha dedicado a tener como un proceso de readaptación social para los talamontes, porque entonces lo que hacen los consejos de bienes comunales es, cuando hay estos proyectos para dar empleo temporal, buscan perfiles de personas que han sido talamontes antes, como para que conozcan todo el proceso de germinar un pino, plantarlo, cuidarlo. Entonces, para mí es un proceso de readaptación, ¿no? O sea, decir, mira, pues eso es lo que cuesta que estos pinos crezcan. Entonces la comunidad tiene como que ese interés, digamos, porque esos otros elementos de la comunidad, digamos, también sientan esa ligazón, ¿no?, con la naturaleza.